Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. En 1967, un grupo de amigos de Chicago fundó el grupo Fuse. En 1970 grabaron su primer disco, que fue prácticamente ignorado por el público y la crítica. En ese mismo año, al grupo se le unieron dos miembros más que antes tocaban en la banda Nas, y juntos se fueron de gira alternando los nombres del grupo. La banda se mantuvo en actividad por varios años hasta que en 1977, ya bajo el nombre de Cheap Trick, grabó un nuevo disco que llamó la atención de la crítica. El nombre fue elegido luego de que los integrantes fueran a un concierto del grupo Slade y concluyeran que ese grupo usaba todos los trucos baratos para animar a la audiencia. Los primeros tres discos de Cheap Trick no alcanzaron el top 40 en Estados Unidos, pero en Japón se convirtieron en discos de oro. En abril de 1978, el grupo se embarcó en una gira por diferentes ciudades de Japón y el recibimiento que tuvieron fue comparado con la Beatlemanía en Estados Unidos en 1968. En esa gira, el grupo grabó un concierto en el legendario auditorio Nippon Budokan y se vendió solo en Japón, pero en 1979 la demanda fue tal que la disquera Epic Records lo editó y vendió en los Estados Unidos. Ese disco en vivo supuso el ingreso de Cheap Trick a las grandes ligas del rock and roll, y a la fecha, en Japón son considerados los Beatles estadounidenses. Del disco Woke Up With A Monster de 1994, Cheap Trick, Woke Up With A Monster. Home tonight. rock and roll en Radio V. En mayo de 1981, durante las sesiones de grabación de lo que sería el disco Tough of War, el primero como solista luego de la desintegración del grupo Wings, el ex Beatle Paul McCartney invitó a su amigo Michael Jackson a grabar una canción en colaboración. El resultado fue la canción 666, que no se incluiría en ese disco sino en Pipes of Peace de 1983. Antes de eso, el dúo publicaría The Girl Is Mine como primer sencillo del mítico álbum Thriller de Michael Jackson. 666 fue producida por George Martin, la letra fue principalmente escrita por Jackson y McCartney compuso la música y tocó al menos 4 instrumentos distintos en la grabación. La canción alcanzó el top 10 de ventas en 20 países diferentes y la revista Billboard la colocó en el número 41 de su lista de los sencillos más importantes de la historia. Durante las grabaciones, Jackson se hospedó en casa de los McCartney y una noche, el ex Beatle le mostró al rey del pop la lista de canciones de las que poseía los derechos de publicación, anécdota que resulta curiosa ya que años después Jackson compraría los derechos de publicación de casi la totalidad del catálogo del cuarteto de Liverpool. Del disco Pipes of Peace de 1983, Paul McCartney con Michael Jackson, 666. Leave. Rock and Roll en Radio V. Luego de apenas un año de actividad, en 1968, Robert Fripp decidió que el grupo Giles, Giles and Fripp no llenaba sus expectativas musicales y decidió fundar su propia banda. El resultado fue King Crimson, grupo que a la fecha es catalogado como uno de los más influyentes en el desarrollo del rock progresivo de la historia y al mismo tiempo es popular y gran vendedora de discos y un grupo considerado de culto. En apenas 5 años de actividad y 6 discos de su primera etapa, King Crimson hizo grandes contribuciones al rock progresivo con su combinación de elementos de jazz, música clásica y experimental, y por sus complejas estructuras musicales. La banda ganó reconocimiento luego de abrir un concierto para los Rolling Stones en Hyde Park en 1969. El 10 de octubre de ese mismo año, la banda lanzó su primer disco, In the Court of Crimson King, An Observation by King Crimson, en el que se incluye la canción 21st Century Schizoid Man, que trata el tema de la guerra de Vietnam y cuyos versos son elementos aparentemente sin sentido. Durante una presentación en diciembre de 1969, Robert Fripp aseguró que la canción estaba dedicada a Spiro Agnew, vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Richard Nixon. Del disco In the Court of Crimson King de 1969, King Crimson, 21st Century Schizoid Man. Scream! Oh, Rock and Roll en Radio V. Formada en Austin, Texas, la banda Fastball firmó su primer contrato con la disquera Hollywood Records y grabaron su disco debut Make Your Mama Proud en 1996. Aunque eso les dio categoría de celebridad en su ciudad natal, las ventas del disco no fueron las esperadas para un grupo fundamentalmente de rock pop. Dos años después, sus integrantes mantenían sus trabajos regulares, pero el 10 de marzo de 1998 su suerte cambió con el lanzamiento de su segundo disco, All the Pain Money Can Buy, que en menos de un mes vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos. Su primer sencillo, The Way, se mantuvo en el número 1 de la lista de Billboard por 7 semanas. La canción está basada en la historia de Lila y Raymond Howard, una pareja de jubilados que desaparecieron en Texas. Lila sufría Alzheimer y Raymond se había recuperado de una cirugía de cerebro. La pareja asistiría a un festival local, pero sus cuerpos fueron encontrados 2 semanas después en su automóvil, que había caído en una barranca en el estado de Arkansas, a cientos de kilómetros de su casa. Al conocer la anécdota, el vocalista Tony Scalzo escribió la historia de un viaje romántico en el que se incluyó la frase ¿a dónde iría si ninguno de los dos conoce el camino? Del disco All the Pain Money Can Buy de 1998, Fastball, The Way. Really? Rock and Roll en Radio V. El guitarrista Greg Ginn fundó la banda Panic en 1976 en Hermosa Beach, California. Al poco tiempo cambió el nombre a Black Flag y se convirtió en una de las bandas más importantes de la historia del punk. Black Flag mezcló el sonido crudo de The Ramones con solos de guitarra y cambios de tiempo. Sus letras, escritas regularmente por Ginn, son manifiestos contra el autoritarismo y el conformismo social y abordan con frecuencia temas como la pobreza, el aislamiento y la paranoia. A finales de los 70, el grupo grabó demos con diferentes vocalistas y fracasó en dos intentos de grabar un disco en forma, y no fue sino hasta 1981, cuando reclutaron al cantante Henry Rollins, que hubo suficiente estabilidad en el line-up de la banda y pudieron grabar su primer disco de larga duración. El grupo fue fundador de la corriente hoy conocida como hardcore punk. Además de la influencia originaria del punk de los 70, principalmente el heavy metal, Black Flag incorporó elementos de free jazz y breakbeat, lo que separó su estilo de las demás bandas del género, además de que grabaron canciones más complejas, lentas y largas, distintas a lo que se espera de un grupo de punk. Del disco Damage de 1981, Black Flag, Damage 2. Whoa! Tú puedes programar Rock and Roll en Radio UV. Escribe a nuestro correo electrónico rockenradiov@gmail.com o en nuestro muro de Facebook, Rock en Radio UV, las 10 canciones de rock and roll que pondrías en un programa. Si tu lista es seleccionada, nuestro equipo de producción se comunicará contigo para que participes en el guión y la producción de una emisión de Rock and Roll en Radio UV. Escríbenos y apropiate de la señal universitaria. Green es el título del quinto y último disco del grupo de thrash metal suizo Coroner. Luego de tres discos de metal clásico y pesado, con Mental Vortex de 1991, el grupo incorporó diferentes influencias a su estilo. Dos años después, con Green, Coroner compuso canciones cada vez más largas y con sonidos ambientales y samples de diálogos y música, pero con una fuerte influencia del industrial. Como era de esperarse, los fanáticos de la banda se dividieron en dos grupos. Aquellos que aseguraban que el disco era la consecuencia lógica y brillante de una transformación en la forma de componer del grupo, y los que acusaban a la banda de haberse vendido para ganar más fanáticos. Coroner pasó de ser un grupo de thrash metal con elementos góticos influenciado por Celtic Frost a una banda que componía sus canciones a partir de las habilidades técnicas de sus integrantes, sin importar demasiado en qué género se podía clasificar su trabajo. Luego de Green, el grupo publicó una recopilación con lo mejor de su repertorio en 1995 y se desintegró, y no fue sino hasta 2005 que se reunió para algunos conciertos en Europa. Del disco Green de 1993, Coroner. Green, Nails Hurt. Rock and Roll en Radio V. En 1994, la agencia Concrete Marketing, que para entonces representaba a una larga lista de bandas de rock y heavy metal, le propuso a los integrantes originales de Black Sabbath grabar un tributo a la banda en el que participaran sus principales clientes. El resultado fue el disco Nativity in Black, titulado así por la confusión sobre el significado de la canción N.I.B. de los Padrinos del Heavy Metal, que de acuerdo con Geezer Butler, no es un acrónimo y no tiene un significado específico. En el disco participaron grupos como Megadeth, White Zombie, Cathedral, Corrosion and Conformity, Sepultura, Biohazard, Faith No More, Ugly Kid Joe, Type O Negative y Burling Bronies, grupo formado por Geezer Butler, Bill Ward, baterista original de Black Sabbath, y Rob Halford. Megadeth se ganó un Grammy por su cover de Paranoid y el disco vendió más de 1,000,000 de copias en menos de un mes. La banda neoyorquina de hardcore, punk y hip hop Biohazard colaboró con el cover de After Forever, incluida en el disco Master of Reality de 1971, escrita por Geezer Butler y Tony Iommi. Del disco tributo a Black Sabbath, Nativity in Black de 1994, Biohazard, After Forever. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Siendo adolescente, Chuck Berry empezó a componer canciones de blues y a tocar el piano. En la casa familiar tenía que compartir el instrumento con su hermana Lucy, aficionada a la música clásica. Las obvias disputas fraternales inspiraron a Berry a componer la canción Roll Over Beethoven, grabada y lanzada como sencillo en 1956 por la disquera Chess Records. La letra de la canción habla de cómo el gigante de la música clásica debería estar revolcándose en su tumba al saber del éxito que había alcanzado el rock and roll, y hace referencia a otros compositores de música clásica, como en el coro que dice: "Date la vuelta a Beethoven y dale las noticias a Tchaikovsky". En 2004, la revista Rolling Stone colocó a Roll Over Beethoven en el lugar 97 de la lista de las más grandiosas canciones de la historia y aseguró que se trata de la declaración de una nueva era en la música. En 1973, la Electric Light Orchestra grabó un homenaje para la canción que se incluye en su disco ELO2. El track inicia con el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que se funde con el riff de la canción de Berry, y luego de su lanzamiento, el grupo la usó para cerrar sus conciertos. Del disco ELO2 de 1973, Electric Light Orchestra, con el clásico de Chuck Berry, Roll Over Beethoven. We'll never die. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.